frescas, entusiastas y dinámicas, más impactante que nunca. Regresa Alfiles 1991. El amor de una colegiala es belleza de verdad. Con esa mirada tan coqueta me hace sentir que me quieres. Cuando me amas con fidelidad y a oscuras te amaré. Colegiala, si tú me prefieres, te cantaré, te cantaré. Colegiala, colegiala, con tu cuerpo tan esbelto, que yo te quiero y te amo a ti. Colegiala, colegiala, con tu cuerpo tan esbelto, yo te quiero y te amo a ti. Dele a tu cuerpo lo que realmente necesita, la mejor música con el mejor de los estilos. Alfiles 1991. El amor de una colegiala es belleza de verdad. Con esa mirada tan coqueta me hace sentir que me quieres. Cuando me amas con fidelidad y a oscuras te amaré. Colegiala, si tú me prefieres, te cantaré, te cantaré. Colegiala, colegiala, con tu cuerpo tan esbelto, yo te quiero y te amo a ti. Colegiala, colegiala, con tu cuerpo tan esbelto, yo te quiero y te amo a ti. Alfiles, en unos instantes continúa con mucho más.